gente, muy buenas noches. ¿Cómo le va? Juan Carlos Preus los saluda en esta noche tan linda, tan especial, como todas aquellas en las que nos disponemos a dar un rato entre amigos, pasarla bien, un ratito de compañía, de nuestra compañía, la mía, la de Javito Merlo, en controles y la música fundamentalmente, que es la gran protagonista de cada encuentro de los martes y de los días jueves. Bueno, poquitito de todo para hoy. Arrancamos con esto, qué lindo, esto quedó fuera la semana pasada. Thomas Clausen Trio, el álbum Back to Basics, publicado por el sello Stone Records el 16 de junio de este año. Thomas Fonisbach en bajo y Carsten Bagge en batería, al piano el gran pianista danés Thomas Clausen. Que este muchacho, este hombre, ¿no?, de unos 72, 73 años, es todo un personaje dentro de la historia del jazz danés. Por allá, en sus primeros comienzos, la data habla de que irrumpió en el ambiente musical nórdico cuando apenas tenía 20 años, y a poquito tiempo ya estaba formando un trío junto a la leyenda del jazz danés, el contrabajista Niels Henning Anders Pedersen, que, como siempre comentamos, el músico conocido como NHOP. Así de fácil han hecho sus colegas para poder mencionarlo y no tener que decir también tamaña cantidad de nombres y apellidos, además de la pronunciación, ¿no? Bueno, jovencito él y ya se codeaba con quien también hacía sus primeras armas y hacía sonar su contrabajo de una manera tal que ambos, en aquel primer trío, llamaron la atención del jazz nórdico y europeo todo. Por allá en el año 2006 fue donde el trío se conformó, justamente este mismo trío, esta misma formación, Thomas Fonsbach en bajo y Carsten Bagge en batería, que grabaron en el año 2006, publicado en el año 2007, el primero de los álbumes Back Basics, volviendo a lo básico. Esta es la versión 2, un montón de años después. Volver a lo básico, bueno, si esto es lo básico para ellos, bienvenido sea, porque realmente suenan muy, pero muy bien. ¿Cómo sucedió esto? Bueno, un periodo de ahí, un espacio, una ventana que se abrió durante la pandemia, cuando la Copenhagen Radio Jazz y la Fundación Ben Wester abrieron los estudios del sello Mill Factory para una serie de pequeños conciertos, obviamente sin público, pero con el ánimo de grabar así en directo, tal cual una sesión en vivo, una serie de registros. Así que esto tiene todo el espíritu de una grabación espontánea, primeras tomas, y como recuerda, bueno, lo voy a leer porque suena mejor. Dice el pianista: grabamos en el Grand Steinway D, habla del piano, que tiene unas cuerdas graves enormemente largas y tanta plenitud en el registro agudo que no hay que tocar muchas notas. Puedes sentir cada nota. La música se grabó como si se tratara de un concierto real, con las canciones en el orden que planeé y en el que se presentan en el álbum. Bueno, primeras tomas, decíamos, pura espontaneidad para este volver a lo básico, ¿eh? Fenomenal, 10 cortes. Back to Basics, publicó Stone Records el 16 de junio de este año. Muy bien, antes de ir a enumerar la programación, vamos a cantarle el feliz cumple al gran pianista argentino Pablo Ziegler. Cumple 77 años en el día de hoy, el último gran pianista del maestro Astor Piazzolla. Estuvo, creo que, los últimos 7, 8, 10 años con Piazzolla, y está haciendo en la actualidad una carrera enorme. Está radicado en los Estados Unidos hace una pila ya, y está haciendo una carrera realmente enorme y prestigiosísima allí en el país del norte. Estamos escuchando algunos acordes de Solo, un disco en solo piano, obviamente, publicado por el sello Steinway & Sons el 16 de marzo del año 2018, un álbum premiado, no recuerdo bien si con un Grammy, ya me voy a fijar muy bien por ahí. 77 pirulos entonces para el día de hoy. Pablo Ziegler nos va a acompañar en todas las cortinas en el día de hoy. Muy bien, ¿con qué seguimos? Vamos, así medio rapidón. Andrew Cyril Quartet, The News, un sello de álbum publicado por SM el 27 de agosto de este año, hace apenas unos poquitos días. Un cuarteto de Andrew Cyril, el gran baterista estadounidense, un álbum realmente fantástico, con un clima y una atmósfera bien propia del sonido de la guitarra de Bill Frisell, además de la compañía de David Bareilles, el pianista cubano, y el baterista Bernie Street. Discaso, ¿eh? Después, Caroline Davis, Portal, Volume 1, Morning, es el álbum que publicó Sony Side Records el 27 de agosto también, hace también muy poquitos días, una banda fenomenal, donde destaca la participación del trompetista Marquis Hill, entre otros, una sesión de cuerdas y un quinteto básicamente, el de la saxofonista estadounidense Caroline Davis. ¿Quién más? La sorpresa de la semana, del mes, del año, una grabación inédita del pianista fallecido, el co-keeper del Pat Metheny, cofundador del Pat Metheny Group, hablamos del Almeis, Everhard, una producción propia, publicada el 27 de agosto de este año, un único corte de una mini concierto, una mini sinfonía, como decirte, de 13 minutos, en honor al gran contrabajista, bajista eléctrico alemán, Everhard Weber. Disco, un EP realmente fenomenal, ya vamos a ocuparnos de él, una tapa lindísima que adorna nuestra web. Otra reciente publicación, el contrabajista estadounidense Mark Johnson, Overpass, también bajo el sello SM, también este 27 de agosto. Un solo de bajo, un solo de contrabajo. A priori uno podría decir, mamita, un solo contrabajo solo. Yo he escuchado muchos álbumes, incluso de prestigiosos contrabajistas, y se hace un poquitito medio difícil en algunos aspectos. Pero lo de Mark Johnson tiene un vuelo muy melódico, lo que lo hace perfectamente audible y muy querible. Este Overpass, publicado hace muy poquitos días, un álbum grabado en Brasil en el año 2018 y coproducido también junto a su esposa, la pianista y cantante brasileña Eliane Elias. ¿Quién más? Uy, esto, qué lindo que es esto. Este hombre tiene una propensión a hacer álbumes kilométricos. El trompetista Marcus Stockhausen acaba de publicar Tales bajo el sello Oton el 27 de agosto de este año. Un cuarteto básico, el del trompetista Marcus Stockhausen. 25 temas, 3 horas, 3 álbumes en una caja. Me recuerda a las últimas producciones de este hombre, también así kilométricas, con unas tapas realmente muy muy lindas. Allá me voy a fijar ahora cuál fue una de las últimas publicaciones que hemos pasado por aquí, y que uno dice, 3 horas, che, 3 discos, bueno, epa, pero no, ¿cuántos descartás? No sé, muy pocos, realmente muy muy prolífico, y una música realmente fantástica la que propone este hombre, Marcus Stockhausen. ¿Quién más? Ahí nos vamos, porque son todos temas medio largos. Cerramos con el último trabajo discográfico de Terence Blanchard, Absence, junto a la E-Collective, una agrupación que lidera hace algún tiempito, en un álbum, este Absence, publicado por Blue Note el 27 de agosto de este año. Dale con el 27, ¿eh? 27 de agosto, todos el 27 de agosto. Un álbum en homenaje al legendario compositor y saxofonista estadounidense Wayne Shorter. Bien, con Pablo Sigre de Cortinas en el día de su cumple, vamos ya a lo segundo en el listado de la programación del día de hoy. Andrew Cyril Quartet, The News, publicó SM el 27 de agosto de este año. Bill Frisell, guitarra. David Bareilles, piano, sintetizadores. Benny Street, contrabajo. Thank you. Estás en tu radio. Estás con amigos. Estás en Alrededor de Medianoche. Bien, mientras estamos escuchando de fondo algunos cortes de Solo, una producción discográfica producida por el sello publicado por el sello Stenwald & Sons el 16 de marzo del año 2018, obviamente artista Stenwald, ¿no? El pianista, hablamos de los pianos. Solo, decíamos, este álbum realmente fenomenal que ganó el Grammy en el año 2018 con este álbum, Solo, fantástico, de 13 cortes, obviamente algunos temas de Piazzolla, algunos propios también. Los Angeles Times, que ha dicho de este álbum y de Siegel, es genial, discreto y hace que todo parezca fácil y natural, así como un bailarín de tango muy suave, parece no moverse con los pies, sino sobre ruedas, Siegel patina el teclado. Fantástica descripción de este gran pianista que en el día de hoy cumple 77 años, 77 pirulos para el último pianista de la formación del gran Astor Piazzolla. Muy bien, lo que escuchábamos recién, Andrew Cyril Quartet, The News, publicó SM el 27 de agosto de este año. 8 cortes, escuchábamos el primero, Mountain. Andrew Cyril, batería, Bill Frisell, guitarra, David Vireles, piano, sintetizadores, Ben Street, contrabajo. La agrupación del cuarteto de este hombre, 81 años tiene, el gran baterista Andrew Cyril, nació el 10 de noviembre del año 1939 en Nueva York, Estados Unidos. Este hombre que ha actuado y ha permanecido durante sus etapas formativas y hasta en la actualidad dentro de la vanguardia, ha tocado en los últimos larguísimos años, decíamos 81 años, así que arrancó muy jovencito. Irrumpió en la escena local estadounidense allá hace casi o más de 60 años. Tocó con grandes grupos como The Hawk Relaxes de Coleman Hawkins, pasando por la Unit Structure de Cecil Taylor, el gran pianista de Cecil Taylor, fallecido no hace mucho tiempo, además de haber tocado con en las bandas de Debbie Murray, Mujal Richard Abrams, Oliver Lake, Reggie Worman, Milford Graves, etcétera, etcétera. Su primera aparición en SM fue en Afternoon of a Georgia Faun del año 1970, un álbum liderado por Marion Brown, en sociedad con Chick Corea, Anthony Braxton, Benny Boupin y Jane Lee. Estoy leyendo, data obtenida del sello SM. Medio siglo después, comenta el sello, Cyril apareció con su trío Lebrova, junto a Wadada Leo Smith y Bill Frisell, en el homenaje del Lincoln Center por el 50 aniversario del sello. Hablamos del sello SM. Fantástico, ¿eh? Muy, muy, muy lindo. Este gran... y un ambiente realmente fenomenal. Fundamentalmente logrado por el sonido típico del guitarrista Bill Frisell. Bueno, ¿qué más? No mucho más. Viste que no quiero dejar nada afuera. Además, los temas hoy son medio largotes. Vamos a seguir con... ahí fue... Caroline Davis. Caroline Davis, Portals, Volume 1, Morning. Un disco publicado por el sello Sony Side Records el 27 de agosto de este año. Caroline Davis, saxo alto. Marcus Hill, trompeta. Julian Shore, piano. Chris Tordini, bajo. Alan Mernard, batería y una sección de cuerdas. Dos violines, una viola y un cello. Para este disco grabado en diciembre del año pasado 2020 y publicado hace muy poquitos días. Caroline Davis. In its essential form, it's a feeling of joy, knowing they were such a big part of your life. Often overshadowed by fear, we may have a cycle of intergenerational joy and fear all wrapped up together. Keep going, keep believing in the joy, acknowledging they were doing their best. Thank you. Música de verdad, para gente de verdad, alrededor de medianoche. Bien, este fue Carl Allen Davis, Portals, Volume 1, Morning, publicó Sony Side Records el 27 de agosto de este año. El cuarteto básico de la saxofonista junto a Marquis Hill en trompeta, Julian Shore, piano y Keith Tardini, bajo Alan Merna en batería. Y una sesión de cuerdas, dos violines, una viola y un cello. La primera vez que la saxofonista incorpora cuerdas en un trabajo suyo. Algo, si bien novedoso para sus grabaciones y sus formaciones, no desconocido para ella porque había trabajado anteriormente gente conocida y que se incorporó a la grabación de este álbum sabiendo que de antemano que iban a hacer su trabajo y contribuir sobremanera en este álbum, que tiene un componente muy fuerte para ella, un contenido emocional muy muy fuerte. En el año, sobre fines del año 2019, ella perdió a su papá muy repentinamente. Después vino el asunto del COVID y otra vez el aislamiento. Se sentía muy culpable ella misma por no haber compartido más momentos con su padre, dadas las constantes giras y trabajo, una cantidad enorme de trabajo que le consumía su tiempo. Esto la marcó de una manera muy, muy, muy dura, muy fuerte, según ella misma cuenta, que la llevó a incursionar en la lectura sobre el dolor, el trauma, estudiando las obras de Bessel, van der Kolk, María Oliver, Resma Menaken y Margaret Straub, gente desconocida absolutamente para mí, pero no para ella ni para su padre, porque ella cuenta por ahí que su papá era muy, muy afecto a este tipo de lecturas, la autoayuda y todas estas cuestiones que tiene que ver con lo espiritual. Así que, un poco para tratar de calmar el dolor, retomó la lectura, intentando de alguna manera poder encontrar alguna explicación a toda esta, locura, ¿no? Parte del trabajo y de su recuperación también, ¿por qué no? Fue durante una residencia en la colonia de artistas McDowell, en New Hampshire. Allí ella empezó a escribir las primeras notas de este álbum. Además, una beca de la Jerem Foundation le permitió completar el resto de las composiciones y la grabación en el 2020. La música que compuso la saxofonista seguía tres temas distintos, según ella cuenta, todos relacionados con la recuperación de los efectos del trauma. El primero se refiere al pensamiento intelectual del cerebro y a cómo el duelo puede reorganizar los recuerdos. Los otros dos se centran en los impactos emocionales y somáticos del duelo, uno relacionado con la experiencia del amor y el otro asociado a las reacciones corporales y químicas a los acontecimientos traumáticos. Y cierra, la experiencia del trauma es recordar y reflexionar sobre el pasado, ayuda a consolidar, ya que los sentimientos pueden ser complicados y cambiar con el tiempo, examinar sus reacciones corporales y volver a dibujar elementos físicos como el ritmo cardíaco, la respiración y los movimientos oculares se convirtieron en una parte central de la práctica. Estas estrategias reconocen todo el alcance del uso de su cuerpo como un portal en el proceso de curación. Vos fijate, cada uno a su manera, ¿no? Cada uno a su manera, con sus herramientas y con lo que sabe hacer, tratando de componer un poquito, ¿no? Su duelo, el recuerdo de su padre, y obviamente esta cosa de la proyección a futuro, que tiene que ver con la creación, que no es solamente recordar y llorar dolorosamente sobre la pérdida, sino fundamentalmente enfocar hacia futuro, en los buenos recuerdos y en las buenas enseñanzas, específicamente del padre de la saxofonista. Bueno, lindo, ¿eh? Muy, muy lindo. Por allá fue. Esta chica creo que nació en Singapur, creo que leí por ahí, y radicada ahí en Nueva York desde hace muchísimos años. Bueno, Caroline Davis. Vamos a esto ahora. Lo que comentábamos como una sorpresa enorme, ¿no? Si habremos hablado, pero ¿cuántas veces habremos hablado del acontecimiento así casi misterioso, ¿no? Del alejamiento de Lal Mays del Pat Metheny Group allá por el año 2005. El grupo como tal cerró sus puertas, se disolvió. Pat Metheny convocó otras formaciones, obviamente gente que había estado con él durante mucho tiempo, y definió su nuevo perfil yendo por otro camino. Por allá intentó volver al sonido del PMG con la Unity Band, una de sus últimas formaciones. Volvió otra vez al sonido más jazzero. La cosa es que la desaparición de Lal Mays del ambiente musical y posteriormente, creo que fue sobre noviembre del año pasado 2020, ahora ya me voy a fijar, falleció de cáncer, nos privó a todos los amantes de su música y de la música en general, de muchos años más de creaciones maravillosas como la que él aportó durante larguísimos años a la discografía del Pat Metheny Group, porque obviamente que siempre comentamos esto, ¿no? El Pat Metheny Group no sería tal sin la coparticipación fundamental, tanto en lo musical como en las composiciones, el aporte compositivo del gran pianista y tecladista Lal Mays. Esta grabación fue un aporte que él hizo para un festival, a ver que no me puedo acordar cómo, bueno, ya me voy a fijar por ahí, un festival, pero bueno, ya me voy a fijar. Eso fue para el año 2009, por acá está, el festival, el Sesmal Marimba Festival, un festival dirigido por una docente y además instrumentista de la marimba. ¿Cómo que se llama esta mujer? Palá. Nancy Selman, ahí está, Nancy Selman, que estaba viendo en su web, lleva adelante un proyecto de promoción y de enseñanza a jóvenes músicos. Hay una foto ahí que son como, no sé, 60 músicos. Bueno, ella año a año organiza un festival donde participan, obviamente, gente, músicos que comparten sus enseñanzas y además músicos invitados que hacen su aporte también a este festival. Y ese fue el aporte de Lal Mays para aquel festival en el año 2009, Everhart. Esta composición se grabó algunos años después. Lleva el nombre de Everhart por Everhart Weber, el contrabajista, básicamente y fundamentalmente bajista eléctrico alemán, Everhart Weber, un dueño de un sonido. Ya van a escuchar el sonido del bajo en manos de Steve Rowdy tocando a la manera de Everhart Weber. ¿Por qué no toca Everhart Weber aquí? ¿Por qué es el homenajeado? Bueno, este hombre sufrió de un infarto cerebral que lo dejó paralizado de un costado, imposibilitado de volver a tocar. Y bueno, si le han sucedido los homenajes a su música, a su trayectoria a lo largo de los años, y este es otro gran homenaje al gran músico alemán Everhart Weber. Escuchemos un tema largo, el único tema de este EP, 13 minutos, Everhart por Lal Mays, publicado bajo el sello propio el 27 de agosto de este año.

es poner en una misma línea el cerebro, el ojo y el corazón. Es una manera de gritar, de liberarse. Es una manera de vivir. Alrededor de medianoche, en la misma línea de tu corazón, de vivir y de sentir la música. Estoy realmente abrumado y conmovido. Es imposible expresar mi agradecimiento y gratitud por lo que Lai ha hecho con este álbum, con la producción de este CD, ha dicho Herbert Weaver en agosto de este año. Este hombre de 81 años nació el 22 de enero del año 1940. En el junio de 2007 sufrió un accidente cerebrovascular que lo dejó imposibilitado de tocar su instrumento. Dueño de un sonido absolutamente particular y único, el sonido del bajo de Herbert Weaver, que fue una influencia muy notoria para Mays como para Pat Metheny en la producción, en la fundación de aquel mega grupo, el Pat Metheny Group. Esta mini sinfonía de 13 minutos que acabamos de escuchar lleva por título el nombre de pila del gran contrabajista alemán, Eberhard. Bueno, en el año 2009, decíamos, había compuesto esta pieza para el Salzman Marimba Festival, un festival organizado por Nancy Salzman. Y fue además grabado en los meses previos a su fallecimiento, el 10 de febrero del año pasado, 2020. El 10 de febrero falleció el gran pianista y tecladista Lyle Mays. Según Steve Rowdy, bajista del Pat Metheny Group y mejor amigo de Lyle, que además aquí toca en esta doble función de productor, recordemos que Steve Rowdy al tiempo hacía lo mismo, ¿no? En las últimas etapas del Pat Metheny Group tocaba el bajo acústico y eléctrico y al mismo tiempo que producía buena parte de la última etapa de la formación de la producción del Pat Metheny Group. Aquí hacía lo mismo, tocando bien al estilo Weber, ¿no? Entonces este hombre lo que dice que, aunque lo llamo su humilde homenaje a Weaver, a Eberhard, sigue siendo 100% Lyle en todos los sentidos, es lo que ha dicho Steve Rowdy, mejor amigo, el mejor amigo del pianista. ¿Qué otras cositas por acá decíamos? Bueno, algunas apreciaciones de los últimos momentos de Lyle Mays. La salud de Lyle dio un mal giro en el año 2019 y más o menos al mismo tiempo decidió intentar que se grabara Eberhard. La relación entre estos dos acontecimientos es compleja. Lo que está claro es que seguiría escribiendo y ampliando esta música, como siempre fue su proceso. Tratar de encontrar cada pedacito de lo que el material sugería, cada nota y armonía y sonido que evocaba para él. Añadió partes, amplió la orquestación, imaginándolo todo a una escala aún mayor. El resultado es esta grabación y lo que pudo escuchar en sus últimos días. Esta no estaba destinada a ser la última pieza musical de Lyle y si hubiera vivido más tiempo, tenía planes para mucho más. Claro que sí, ¿no? Estaba viendo la prolífica y estéticamente muy, muy linda web, la de Lyle Mays, lyle.com. Algunas frasecitas sueltas por ahí del gran pianista. Estoy tratando de llegar a personas que hablen el idioma. Asumo cierta fluidez en la audiencia imaginaria. Si los oyentes nunca han escuchado a Brahms, ni a los Beatles, ni a Bear, por Charlie Parker, es posible que no puedan comprender gran parte de mi música, aunque puedan disfrutar de la experiencia. Realmente estoy apuntando a los oyentes mejor escuchados y de mente amplia. En otra parte, otra frase. Dice, visualicé los sintetizadores como expandiendo la paleta de sonidos, funcionando como trompas, clarinetes, secciones de cuerdas y todos esos muchos otros instrumentos exóticos que una banda joven en apuros no podría permitirse. Veía los sintetizadores como una forma de expresar mis visiones de orquestación, no como una forma de expresar mis aspiraciones personales de interpretación. Bueno, fenómeno, hay mucho más, pero lo dejamos. Bob Shepard, saxo tenor, Michel Forman, teclado, Steve Brody, bajo acústico, Alex Acuña, batería, Jimmy Branley, batería, Bill Frisell, guitarra eléctrica, Aubrey Johnson, voces, Rosanna Ecker en voz y Gary Ecker en voz también. Fantástico, muy muy lindo. Bueno, tapa muy muy lindo también, que adorna nuestros news y nuestra web. Bueno, a ver, chicos, ¿cómo andamos de...? Ah, vamos a llegar, creo que bien. Mark Johnson, el contrabajista Mark Johnson, contrabajista estadounidense Mark Johnson, acaba de publicar Overpass bajo el sello SM el 27 de agosto de este año. Un solo de contrabajo, 8 cortes, realmente fantástico. Escuchemos un clásico de Miles, Nardis, por Mark Johnson. Bueno, este fue Mark Johnson, Overpass, publicó SM el 27 de agosto de este año, un solo de contrabajo, continuando con la tradición de solos de contrabajo grabados en el sello SM. He escuchado varios, puedo decir que este es uno de los que más me llega, dada el estilo musical, ¿no?, de Mark Johnson. Mucha exploración, pero como en el caso de que comentábamos de Everhard Weber, ese sonido tan melódico, tan espacial, tan particular, con esas notas estiradas, algo que podemos escuchar también en la música de Mark Johnson, de ahí que pueda ser, al menos para mí, quizá alguien conocedor de la música pueda extraerle otras apreciaciones y encontrar otros recursos que el contrabajista ha utilizado, pero para quien solamente tiene oído para la música, para escuchar, quiero decir, no para analizar ni caracterizar, lo que me llega es eso, la música de Mark Johnson con un sonido que realmente conmueve y llega, y que hace fácil la escucha de un solo de contrabajo cuando ciertamente es difícil, ¿no? Bueno, aquí Nardis, un clásico de Miles, que él ya había descubierto y ya había revisado y tocado en su etapa, también, como digo también, porque estamos escuchando de fondo al gran pianista Pablo Segel, último pianista del gran bandoneonista argentino Astor Piazzolla. Este también fue último pianista, contrabajista del gran pianista Bill Evans, en la última formación del pianista antes de su fallecimiento. Y por aquella época, junto en el Bill Evans Trio, él había descubierto la composición de Miles Nardis y se había constituido como una especie de, digamos, de plataforma de lanzamiento para la exploración musical, algo que continuó con la revisión de este clásico, muchas veces interpretados en aquellos años con Bill Evans, y aquí vuelve otra vez, porque ¿qué es lo que ha descubierto? Que bueno, como quizá se ha transformado así como una especie de plataforma, ¿no?, de lanzamiento, en un taller de descubrimientos, según leo por ahí, como el bajo como voz principal. Además, la particularidad de haber sido grabado y tocado con un viejo contrabajo que él descubrió en sus viajes al Brasil. Este álbum fue grabado en Brasil en el año 2018, coproducido junto a su esposa Elian Elías. Obviamente, como esposo de Elian, los viajes al Brasil fueron varios. Por allá conoció a Paulo Gómez, un luthier, que le fabricó un contrabajo de unas características sumamente particulares, una resonancia con cuerpo realmente fenomenal, que favoreció definitivamente el tipo y el estilo, no solamente de música, sino el estilo de interpretación del gran contrabajista Mark Johnson. Bueno, lindísimo, ¿eh? Una etapa muy muy linda también. Lo dejamos por ahí porque estoy viendo la hora y no quiero dejar nada afuera. Esto, cómo me gustó esto de Marcus Stonehausen Group, Tales, publicó Autumn Records el 27 de agosto de este año. El cuarteto del trompetista, completado por Jerome Van Vliet en piano y sintetizadores, Jörg Brinkmann en cello, Christian Tomé, batería. Marcus Stonehausen. Thank you. Bueno, en su prolífica web leemos algunas cositas. Estaba recortando, porque hay mucha, mucha información. Alguna información provista por el productor, las líneas que acompañan el interior del CD. También escritas por Markus Stauhausen, trompetista y flecornista alemán, muy joven. Él encara así en la web: hola amigos, mi visión. Creemos todos una corona de luz y amor alrededor de la Tierra. Por corona se refiere a esta cosa del coronavirus, ¿no? Una corona de luz y amor alrededor de la Tierra para sacarle adelante la verdad y sanar los corazones y la mente de la gente. Debido a la crisis de la corona, otra vez, solo se han programado unos pocos conciertos. Bueno, por favor miren al final de la página, la agenda se está reanudando lentamente. Y hay algo que él escribió en el año 1989, me voy a tomar un tiempito para leerlo porque está bueno. Alégrate, ha llegado el momento en que recuerdes quién eres, por siempre has sido y eternamente serás. Has venido a sentir la alegría de la creación, para ver su belleza y amar infinitamente todo lo que hay. Porque todo es tú mismo en una miríada de formas. Cada momento te creas a ti mismo y mil mundos alrededor. Tu ser es dicha, perfección y luz. Alégrate, amigo mío, alégrate. Bueno, tanto este álbum como el mencionado hace un momentito que yo no recordaba, Wildlife, publicado por el sello OK, el 12 de junio del año pasado, 2020, otro enorme álbum de tres CD, tres LP, con una cantidad enorme de música. En este caso también son tres álbumes, tres CD. El primero son composiciones escritas, los dos segundos álbumes, todas improvisaciones. ¿Qué es lo que ha dicho este hombre con respecto a este álbum y todo lo que ha el proceso, básicamente, de composición y grabación? ¿Escribir tu propia letra para esta música? ¿Por qué no? De todos modos, es algo muy personal, una salida, no solo mía, sino de los cuatro músicos. Él de alguna manera se hace preguntas y las responde. Mi última música de cuarteto se grabó en el año 2016 y se publicó en el 2018. Una nueva formación con Jeroen Van Vliet al piano da lugar aquí a maravillosas contribuciones suyas y a nuevas perspectivas sonoras. ¿Tenés tiempo? Podría ser también el título de estos tres discos, ¿no? Porque efectivamente es mucha la música que se lleva a escuchar, pero no tenés que escuchar todo de una, rápido, inmediatamente. Podés tomarte tu tiempo. Tuvimos tiempo suficiente en este gran tiempo libre, encomillado por el tema de la pandemia, en el que no hubo ni hay conciertos posibles, así que nos reunimos dos veces en el estudio Fatoria Música, a principios de febrero del año 2021, para las improvisaciones libres, y a principios de marzo para grabar las piezas estructuradas. Espero que tengas tiempo, por un lado, por las composiciones con sus secuencias claramente estructuradas, en realidad, suficiente música en sí misma para un hermoso CD, y luego el amplio campo de las improvisaciones libres, es decir, los otros dos álbumes, en un juego libre que nos abre en espacios insospechados. Aquí les ofrecemos una visión de nuestro taller musical. El resultado es una variedad de estados de ánimo, atmósferas íntimas, sueños musicales, fantasías, destello de luz y abismos, momentos de abundancia, pero también de búsqueda, de melancolía y de paz. Antes de las grabaciones de improvisación, dije en una conversación con mis músicos, en realidad, lo que más deseo es la paz en nuestra música. En la última pieza, La paz es posible, surgió de forma involuntaria. Nunca antes se había soltado una música tan tranquila y pacífica como al final de esta pieza. Bueno, una gran ronda de cuentos musicales culmina un libro de cuentos musicales que quizá describa mejor esta diversidad musical. Tómate tu tiempo para un libro musical y, por supuesto, que hay libros que son muy gruesos, ¿no? Hasta pronto y que disfrutes la música. Dice Markus Stauhausen, escribió esto en mayo de este año. Y una postdata dice, podría decirte yo cuáles son mis piezas favoritas de los tres discos, pero escribime cuáles son las tuyas y deja una dirección de correo. ¿Cuáles son tus pistas preferidas de este álbum enorme de tres horas, tres CD? Y que, como él mismo recomienda, tómate tu tiempo, despacito, podés escucharlo. Yo lo he salteado y realmente es fantástico, ¿eh? Fantástico. Markus Stauhausen Group, Tales, publicó Autumn Records el 27 de marzo de este año. Bueno, nos vamos a ir. Nos vamos a ir con Thérèse Blanchard. Blanchard con su última agrupación, la E Collective, con Charles Altura en guitarra, Fabián Almazán, el pianista cubano, David Guiñar en bajo y Oscar Seton en batería, junto a la Turtle Island Quartet, un cuarteto de cuerdas, dos violines, una viola y un cello, para este Absence, un álbum en el que el trompetista rinde homenaje a la música del legendario saxofonista estadounidense Wayne Shorter. Tengo que decir que lo último que ha producido Thérèse Blanchard es medio flojonazo, pero esto zafa, obviamente por los arreglos para las recreaciones de los arreglos de cuerda o para cuerdas sobre música de Wayne Shorter. Pero bueno, se deja escuchar. Pegué dos temitas cortitos, un poquitito recreando la forma en que nos despedimos la semana pasada con Jeff Beck. Esto suena muy muy lindo también. La introducción de Envisioned Reflections, pegaditas 1 minuto 30 y 2:35 para nuestra despedida, cortito porque ya estábamos muy sobre la hora. Juan Carlos Preus con la presentación de la programación del día de hoy, Javito Merlo en controles. Ojalá las hayas pasado re lindo, muchísimas gracias.